Y como toda esta noche, los shows más importantes, el público protagonista en el show de Árbol, en el show de La Mancha de Rolando y aquí, ¿no? Cantando las canciones enteras. Sí. Era Mi Caramelo, antes esperando el impacto y Sencillamente. Y no decae, ¿eh? El show de Bersuit, estamos en la segunda mitad ya. Y se viene otro clásico. Se viene Un Pacto, así parece. Aquí en el Pepsi Music, en Obras. Yeah.